te siento sentir el aire que nos toca, las luces del jardín jugando con mi sombra. Acostumbrado a verte siempre sin distancia, tan cerca tuyo, al alcance de tus ansias, como malditas trenzas rodamos, como malditas trenzas rodamos. Quemándote mi hoguera, tus ojos piden más, son reyes de esta guerra. Solo quiero tomar un poco de tu risa, ser el refugio de tus ojos, de tu vida. Son reyes de esta guerra.